The ballet on the burning stage, the documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poem scrawled upon the crumpled page. There's a policeman with an honest soul, the scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his briar bowl with a feeling of unease. He briskly frisks the torn remains, our fingerprints, our prints and stains, and endeavors to ignore the chains that he walks into his knees. But his master in the dark nearby inspects the hands with brutal eye that have never brushed a lover's thigh but have squeezed the nation's throat. He hungers in his secret dreams, the harsh embrace of cruel machines. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, the 1998 show, the situation tragedy. Grand opera slick with soul, cliffhangers with no hope. The water gallery, the flooded gallery. Sets give way and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors too are uncertain if the show is through. Silent looks await the cue with the pose of martial smiles. At last, the 1998 show, the tot song no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets strangled by their strings. Buenas noches a todos. Estáis escuchando Travegada, como todos los semanas, como todos los jueves a las 10 de la noche. Estáis escuchando, estáis sintiendo anedonia. Para no variar, tenéis con vosotros al anedónico miserable. Y hoy es jueves y es 5 de febrero. Antes no decía las fechas, pero ahora tengo que decirles, porque con tanto programa en diferido como suena la cuca, pues igual estáis escuchándome en un jueves, en un jueves 5 de febrero del año 2009, y no son les 22 y 6 minutos de la noche, o sea que no me queda más remedio que decirlo todos los semanas. Hoy voy a hacer yo un programina de esos que me presta a mí, no es temático. Hoy voy a hablar de 40.000 cosas, voy a hablar de 1.000 cosas, ya veréis, va a prestaros, y si no me presta, a mí dame igual, ya lo sabéis, o sea, yo voy a hablar de lo que me da a mí la gana, y oye, si vos prestáis, pues lo descargáis, ya veis que me descarga muy bien de gente. Si escuchasteis el programa la semana pasada, ya viste que me descargáis a mi madre, descárgame todo Dios. Bueno, tú dices no, pero descargamos unos cuantos, qué collones. Y si no os gusta, pues ponéis otra cadena cualquiera. Hay muchas cadenas de radio, no sé qué coño hacéis escuchando Radio Cuca si no tenéis ninguna gana de escuchar anedonia. No sé, igual ya que sois mongolinos, sois débiles mentales, no sé. Yo de vosotros iba a mirarlo porque no es normal. Y dais vos cuenta de una cosa que digo yo, si no la digo todos los semanas, digo la muchas, eso de que yo ya estoy viejo, ya pasé yo una edad en que ya estoy viejo. Últimamente traduce, por ejemplo, en que no me dejen hacer ya cosas que son para jóvenes, yo tengo que hacer cosas para viejos. Yo que vi ellos, igual no me coyen tampoco, porque como estoy en el limbo, estoy aquí en la edad mediana, no valgo para nada, por lo visto. No valgo ni para cosas de mozos, ni valgo para cosas de viejos. Sí, sí, así es. Mira, el otro día fui yo en internet y ando siempre mirando cursinos, ¿no? Porque sí, va, entretengo, porque estoy. Y una de las, una cosa que tiene la anedonia, y que aburreste, que uf, aburreste como un burro, aburreste la de Dios. Entonces, ya, pues con cursinos por ahí, para entretenerme, más que nada para entretenerme, para hacer algo. Y salió uno que, bueno, pues no estaba mal, no estaba mal. Y digo, oye, maca, pues ponía un telefonuco allí y en un curso gratuito de estos voy a llamar y voy a apuntarme. Pues nada, llamarlo, cogíme en una moza y tal. Digo, oye, pues quería apuntarme al curso este y tal. Y dice, ah, sí, sí, sin problema, ¿eh? Has dame los datos, no me tal, pues anedónico, miserable, tal, tal. Vale, bien, dirección, tal y tal, y edad, y yo 32. ¡Ay! ¡Ay, qué pena! Pues entonces no puedes. No puedo hacerlo porque lleva nada más para pa hasta 30. Me cago en Dios. Cago en la puta. O sea que no puedo hacerlo porque ya está 30. Claro, sí. También lo sé que son para mayores de 45. Ahora, para entre 30 y 45, cago en Dios. Ya la verja. Entonces, claro, digo, oye, bueno, normal, ya que ya soy viejo. Los viejos, ¿qué vamos a hacer? Pues los viejos hacemos como lo que hice yo hoy por la mañana, que vi que había solín. Todo allí. Collillo, coño, ¿qué pasa este puto micro? Collillo y salí de casa para ir a un banco del parque a sentarme. Ahí, porque ya lo que fan los vídeos, ¿no? Sentarse en un banco del parque al sol. Bueno, pues nada, yo collí a media mañana, salí al banco del parque, sentéme y tal. Estaba allí sentado sin hacer nada. Pero pasó una cosa, que hacía muchos años que no me pasaba y hízome sentirme joven otra vez. Hízome sentirme mozo. Pues sencillamente pasóme que estaba yo allí sentado y acercóse un rapaz. Y acercóse un rapaz mirando por mí y tal, y dice, oye, vale, mal, estoy bien pedirme perres, ¿no? Eso, bueno, eso no te pasa nada más si es mozo, pasa también a los viejos que vengan a pedirte perres. Pero no me pide perres. Lo que me dijo el rapaz aquel fue, oye, y ¿tú vendes porros? Pues no, la verdad, no tengo. Y nada, oye, marchó y tal. Bien, ¿no? No pasó nada. Preguntó, ¿me vendes porros? Como si me preguntaba ahora, ¿no? Pero la cosa es que me hizo mi ilusión, porque cuando yo era mozo, yo creo que me pedían droga, unos en un van así y otro también. Y no solo porros, ¿eh? A mí, tienenme pedido. Lo más así tal, más original, fue una vez en Llanes, que uno me pidió caballo para fumar. Bueno, no sé, oye. Pero bueno, que de aquella, pues, pediente uno pediente caballo, otro pediente coca, otro tal, no le dabes mayor importancia. No le dabes mayor importancia, pero bueno, oye, esto que ya, cuando yo uno viejo, que parece que ya no tiene traces, porque yo antes tenía traces más de mal, de chungo, de antisocial, de estas cosas, pero ahora ya no. Oye, la edad ya, uno no tiene traces ni hostias, pero mira, prestóme a mí eso de que me volviera a pedir droga, hombre, prestóme, porque va. Oye, faite sentir un poco más mozo. ¿Qué cosa es eso? Yeah. es cero positivo. Se lleva los dientes de los niños con el virus. Los reyes son los padres, pero están divorciados. Ya no tienes a nadie a quien pedir los regalos. Tu madre es una puta, tu padre es un borracho. Tú me los pides, señal y semáforo. A ver a quién le pides ahora los regalos. Los reyes son los padres, pero están arruinados. Les has quitado la pasta para pillarte el jato. Y los camellos vienen del oriente lejano. Hey colega, me llamo Paco, dame un poco de jaco. Ya no me queda ni un duro, pero invítame a un poco de burro. No creas que tengo morro, porque colegi, haz tu porro. No me digas, vaya, vaya, y hazte ya una raya. Ya que vas de coleguilla, dame ya la pildorilla. No te creas que soy fino, deja el mechero para encender el chino. Bueno, pues seguimos aquí con el anedónico miserable presentando Anedonia. Hoy estoy feliz porque pidieron y costó. Tomozo otra vez, tomozo, joder. ¿Qué más me pedirán? ¿Qué más me pedirán? ¿Volverán a pedirme caballo para fumar? No, ya no se lleva, la verdad. Ya no se lleva un pijo. No sé. A ver, yo porque soy viejo y acuérdome, pero no sé, los que seáis más mocinos y tal de esta generación, ¿acordáis de los yonkis? ¿Cómo llenan los yonkis? Sí, no vos acordáis. No visteis para la calle, no vos acordáis de ver para la calle a aquella gente con pantalón pitillo, calcetos blancos, zapato castellano y un plumas. Sí. Pongamos que, por hacer un poco de homenaje a los capítulos prohibidos que falaban antaño de un yonki de Bayobín que se llamaba Paulino, un poco más negro y verde, lleno de roña, ¿eh? Vosotros imagináis, ese chaval flaco, ¿eh? Porque los yonkis estaban flacos siempre. Un chaval ahí con vaqueros pitillo, con calcetos blancos, con zapato castellano y plumas negro y verde lleno de roña. Y corriendo de prisa. Bueno, corriendo de prisa depende. Normalmente estaban ahí, parece que iban a cámara lenta. Pero este era un momento de alegría que de repente, ni, iban por la calle caminando como si viniera el tren detrás. Claro, iban a pillar. Iban a pillar, llegaba la hora de pillar y entonces, claro, normal, ellos iban apurados porque tenían ganas de pillar, ¿eh? Y acuérdome de muchas historias de yonkis, tenía cierta gracia los yonkis, hombre, antes. Acuérdome, por ejemplo, de allí en mi calle, justo donde yo crecí, allí en la esquina, pues había mucho yonki, pillaban por allí y tal. Y una temporada que se ve que pagaba por temas de seguridad, temas de seguridad, que no nos pillara la madre y tal, el camello servía en coche. O sea, es decir, llegaba un coche, los yonkis montaban en coche y marchaban. Entonces se supone que la transacción y era en el coche. Pero los yonkis estaban ansiosos, obviamente, de la misma manera que estaban fechos una mierda, pero si había que correr para ir a pillar, corrían, pues sí, estaban ansiosos ahí esperando que llegara el coche. Entonces yo acuérdome de una vez una escena típica de aquellos años, típica de Lesión Garraes, de llegando al coche, falta ir unos cientos de metros para llegar, y el yonki ponerse a gritar un billete de 1000 duros. Y el otro al llegar echa la bronca, ¡cago con Dios, que te tengo dicho que no estás! ¡Que va a pillarme porque no! Uy, que está saturándome la historia, pero ella que no lo puedo evitar porque acuérdame de las historias de yonkis y que parto madera. Pero bueno, otra vez a todo. Bueno, pero bueno, que eso, que historias de yonkis ahora nada de nada, porque ya no quedan yonkis, ahora la peña. En vez de meterse jaco, como toda la vida, ahora van y meterse cocaína. Pero bueno, ¿dónde vamos a ir a parar? Porque claro, el cocainómano ya no lleva como el yonki, no, ya no lleven el plumas negro y verde lleno de roña, y ya no lleven los calcetos blancos y los castellanos, no, ahora son cientos de perres y tal que sniffen, que se meten para la tocha, meterse para la tocha, pero eso sí, pues acabar igual de chungos o más que los yonkis, ¿eh? Yo el otro día vi por la tele gente cocainómano y tal. Las consecuencias de llevar muchos años metiéndose farlopa, farlopa pelatocha, y estaban ahí con los toches, todos rotes, todos, había algún que no tenía ñaples, no tenía ya, otros tenían furacos y afuracabas ellos el paladar y el tabique y la de mi madre, pero claro, ¿sabes lo que pasa? Que en antes los yonkis también acabas y no les quedaba más remedio. Yo acuérdome de yonkis de ir por ahí, acuérdome de un vecino mío que iba con unos pantalones de obra por ahí porque vendía hasta los pantalones para pillarse unos gramos y tal, pero eso ya no se da, porque resulta que los que se meten coca, todos no serán, pero la mayoría de los que se meten coca son gente de perres. Entonces son gente de perres, tiene para la cirugía estética, y si se rompe el platino del tabique por meterse mucha farlopa, pues no pasa nada, pones uno de platino, y ya la tira para adelante. Entonces no verás por la calle de ellas yonkis fechados una mierda, pero no verás a cocainómenos en sin nariz. No, sí, van a ir todos con su napia. Puede ser la napia de ellos o puede ser una de mentira que ellos pusieron cirujano. Pero tú, total, date igual porque no vas a enterarte. Hey, I say, no, Bueno, y fiel a la mi tradición, que estoy retomando esta noche, voy a hablar vos de cosas que me pasen a mí y que posiblemente a los demás no os importen un pito. Pero bueno, a mí me da igual porque yo vengo aquí para contarles cosas que me peten. Mira, precisamente estaba yo hablando ahora con otros dos collaces de la radio que estaban diciendo, ah, pues a mí préstame tal tu programa, está bien, está entretenido. Digo, ¿qué hago, Dios? Mando huevos, con todos los programas que llevo yo fechos en esta radio, siempre ahí buscando y tal, la manera de a ver cómo gusta más, cómo gusta menos y tal. Pues cuando andame a hacer este, pues pensé lo mismo. Digo yo, bueno, vamos a ver, voy a intentar hacer un programa de manera que la peña y preste, que no sé qué. Y yo, hostia, farelo así, farelo de la otra manera. Y luego puseme yo a pensar y dije, pero qué coñones más me da lo que gusta la peña. Lo importante es lo que me gusta a mí. De historia allí que yo voy a ir una puta hora a la Radio Cuca, a la Radio Cucaracha, al 107.3 en la FM, a www.radioquesolunkilo.orgasmo, y voy a estar allí pasándolo bien, voy a hacer un programa que a mí me preste. La cuestión es que a mí me preste hacer el puto programa. No es que yo os presto a los que lo escuchen. Hombre, si pasan esas dos cosas, préstame fácil a mí y presta yo se escucha a los otros, pues oye, como Dios, pero si no, pues mira, pues qué se iba a hacer. La cosa ya sabes, a mí préstame a venir aquí para hablar de cosas que me pasen. Mira, por ejemplo, yo, bueno, como ya sabéis, porque no me canso de decirlo, estoy al paro. Como que sé siempre, yo casi toda la vida estoy al paro, Yo casi toda la vida estoy al paro. Mira, para que vos fagáis una idea, en el año 2008, acabó ahora no hay mucho, de 12 meses que tiene el año, yo trabajé 4. Y vos os ¿y cómo es que está vivo este? ¿De qué vive? ¿Del aire? Pues no sé. A mí díxomelo una vez un tío mío. Dice, ¿pero qué vives? ¿Del aire? Digo, no, tío, del aire no puedo vivir. ¿No ves que el aire está contaminado? Bueno, y eso, y a base de buscar trabajo, pues vi el otro día una oferta, la página del INEM, porque miro por internet y tal, vi la oferta ahí, ponía administrativo, pues, no sé qué, perdón, auxiliar administrativo para tal, no sé cuánto y tal, interesados presentarse en la oficina del INEM y tal, preguntar por este, por un paisano y tal, no me concreto que yo el que llevo la oferta, pues presentarse todo el día a las 10:30 y ya pues te explica. Bueno, pues nada, yo fui para la oficina del INEM y como no sabía dónde se sentaba el tal fulano, bueno, pues púseme a la cola de información para preguntar, oye, ¿dónde está el fulano que vengo a la entrevista esta? Bueno, pues estaba yo ahí esperando. Y en esto que un chaval, un rapaz que estaba detrás de mí, veo que se salda la cola y al llegarse a una de las mesas, y entró un funcionario. Oye, perdona, estoy buscando a fulano, ¿dónde y dónde se sienta fulano? Y dijo, y bueno, pues mira, y ya que tal, el rollo este que está allá adelante. Entonces, bueno, yo que lo escuché, coño, pues salíme también la cola, ahí llegué más rapaz este que preguntara, y dije yo, que vienes a ver a fulano, yo también, yo por la oferta de auxiliar, ¿verdad? Y dice, no, que va, no, te has confundido, yo no me pregunto por ese. Yo quedéme, digo, bueno, vale. Entonces, bueno, pues voy a ponerme a la cola. Al momento llegué, pregunté ya el de información, oye, fulano, sí, mira, ya el rollo que el de aquella mesa. Bueno, pues ya lleguéme para allá. Y quedé mirando para el otro y dice, que no te entendí lo que me dijiste. Digo, no me entendiste, cabrón. Bueno, eso no lo dije yo, guárdemelo para mí. Pero digo, te pongo pero lo más corto no fue eso, lo más corto. Y dije, bueno, juntámonos allí, no sé, media docena personas, y el fulano este pues estaba contándonos, ¿no? Pues la oferta y para esto y para lo otro y tal, que interese, pues que me deje el currículum y tal, no sé qué. Y bueno, llegó otro, que me de llegar a las 10:30, que ya era la hora que mandaba estar, pues igual es 10:35. Y entonces ahí llegó, se vaya corriendo, y entró unos, oye, que esto para la oferta de los auxiliares administrativos. Y yo iba a decir, sí, aquí, pero antes de yo poder hablar, saltó el otro, el mismo delante, se saltó, no, aquí no llegué. Y yo, que estaba yo, pero como que no, claro que ya aquí. Y ya aquí. Pero bueno, yo quedé alucinado, porque mira que, oye, es verdad, estamos en mal momento, lo mejor fue mucha falta trabajar, ¿eh? Y habrá gente miserable que fará lo posible para quitarse la competencia de arriba. Pero llegue en este caso, ya no llega a ser miserable y quitarse la competencia de arriba. Y ahora soy mongol de todo, gilipollas, porque vamos a ver, o sea, imposible. Por ejemplo, cuando me dice a mí, no, yo no busco a fulano. Cojona, pero si estaba allí, ¿qué más da que me lo dijera? Que me lo dijera tu funcionario. Y ya no digamos nada cuando llegó el otro rapaz. Cuando llegó el otro rapaz y estábamos media cena allí. Pero es increíble, increíble. O sea, ya no quiere ser cabrón, quiere ser tonto. Quiere ser tonto. O sea, ya, hermano, oye, yo qué sé, pues. Que no le guste tal paro, que quiera hacer todo lo posible por trabajar, a mí ya me parece una miseria. Que quieres que os diga, yo soy miserable, pero el que vende el plato Faves por el trabajo, yo no sé qué quieres que os diga. Al fin y al cabo, pues nada, vamos a vivir unas hermosas vacaciones a miseria de los demás y lo que nos queda, no os parece. Sigamos así. Y 34 de la noche, jueves 5 de febrero del año 2009. Estás escuchando Anedonia. Estás escuchando al anedónico miserable. Estás escuchando Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio del queso de un kilo. Estás escuchando en el 107.3 de la frecuencia modulada del dial de la Tor Radio. O a lo mejor estás escuchándola en Radio Cuca Live, en el www.radiocuca.org, en el tu ordenata, si tienes internet, www.radiocuca.radioquesounkilo.org.orgasmo. Puedes escucharnos ahí también si quieres. Puedes llamar también si quieres. Yo nunca no digo el teléfono, pero puedes llamar si te da la gana. 985-29-81-37. No te doy tiempo, collero. Te jodes. Puedes escribirnos también si quieres, ¿eh? Eso sí, una carta como antaño al apartado de correos 107.7 Dubieu, eso no. Porque ya dejamos de tener ese apartado de correos al 107.7. Hombre, pues mandárnosla si quieres. A la calle Fernández de Oviedo bajo, si quieres. Calle Fernández de Oviedo número 10 bajo, si quieres, ¿oíste? O si quieres también pues mándanos un correo electrónico si te da la gana, si te da la gana pues mándalo si quieres a radiocuca@gmail.com o a radiocuca@radiocuca.org. Escoges tú el que te pete, yo no voy a decirte cuál sí ni cuál no, escógeslo tú. Bueno, yo sigo con las mis cosas, hombre. Oye, acordáis vos que no ni mucho falé vos yo del director este de cine que me presta a mí, del John Carpenter. ¿No vos acordáis? Sí, hombre, sí, falé de él al día que hice yo aquel programa con las diversas teorías de posible fin del mundo, posible fin del mundo. Una de ellas era, bueno, ya igual cual ya, el caso ya que llevóme a hablar de John Carpenter, y llevóme a hablar de una peliculina de John Carpenter, sí, de 2013, Rescate en Los Ángeles, una peli protagonizada por un tío que es el mi ídolo. A mí ese tío, o sea, y un joputa de tremendo, pero no sé por qué, que me viene a un mogollón de peña, Plisken el Serpiente, que ahí viene a todo Dios. Bueno, pues no sé si vos acordaréis que falaba yo de cómo una peli esa, Plisken el Serpiente, pues poco menos que cargabas el mundo. Bueno, pues tengo el corte de la peli de cuando Plisken el Serpiente se carga el mundo. Y tengo el corte, voy a ponémoslo. Veréis, sí, vale, ¿verdad? Sí, voy a ponémoslo. Y además soy tan vago que para no falar, voy a ponemos también el corte de lo que falé yo ese día. Sí, voy a ponemos el corte de lo que falé yo ese día y luego el corte de la peli. A ver si vos presta, A mí esto me lo decías, oye. Esto de hacer el programa de tallo aquí y no tener que yo falar. Ay, mentira, pero esto me lo decías falar, joder. ¿Viste alguna la peli esta de John Carpenter? A mí que prestaba mucho John Carpenter, ¿Viste la peli esta de 2013, Rescate en Los Ángeles? Sí, hombre, sí. Sí, joder, esa que salplique en el serpiente, sí, que ya es secuela de esa, la que ya es secuela de la de 1997, Rescate en Nueva York. Sí, hombre, sí, esa. Sí. Hombre, a ver, y para que no la tenga visto, pues digo yo de qué va, ¿no? Bueno, esto le dije, va al futuro y tal, mandan un tío muy malo, muy chungo, muy mal encarado, que se llama Plisken, y que de nomás tú tienes serpiente, y a mucha gente dice, llama, y me dice, coño, serpiente y tal, y dice, no, cago en Dios, llama a Plisken y tal, y luego acaba igual que la otra, cuando dice, no, serpiente y tal, y dice, cago en Dios, llama, no, al revés, o no, bueno, eso, qué mierda. Bueno, pues que tal Plisken es serpiente, y el caso ya que por determinadas vicisitudes fase con el mando a distancia de una red de satélites que tienen como fin que allí donde se marque el código que se marca la parte de la Tierra tiene un código, y si se marca el código de una parte de la Tierra en el mando a distancia, así pues faen no sé qué, igual un pulso electromagnético de esos, para que nada no furrule en ese sitio, no furrula nada el eléctrico en el sitio ese que se marcó. Bueno, pues la historia es que el Plisken fuese con él. Y entonces dicen, y los del ejército y tal, no, Plisken, por favor, marca el código de los nuestros enemigos para que no vengan invadirnos y tal, porque y la hostia, resulta que Cuba va en vez de los Estados Unidos, ¿eh? Estas cosas que pasan en las pelis futuristas, a ver si para el 2013 pasa que Cuba invade Estados Unidos. Bueno, la historia es que decía, no, marca el código de Cuba y tal. Bueno, Plisken pone ahí todo mal encarado como facial y empieza a marcar pum, pum, pum, y marca el 666. Y vosotros diréis, ¿y qué coño pinta el número de la bestia en una peridesis? Porque el día no sal. No fue falta, porque si era el código mundial. O sea que Plisken marcó el código mundial, dio ya enter y acabó con la civilización occidental. Joder, Plisken, y la hostia, Plisken, como mola Plisken. Joder, cago en San Dios, Plisken presta por la vida. Nuestras costas. ¿Quién será, Plisken? ¿Nosotros o ellos? Si colapso el tercer mundo, ellos pierden y ustedes ganan. Si colapso América, ustedes pierden y ellos ganan. Cuanto más cambian las cosas, más siguen igual. ¿Y qué es lo que va a hacer? Desaparecer. Ha introducido el código mundial. No un código concreto. La señal colapsará todo el planeta. Les dije que era mejor que desearan que no regresara. Si pulsas ese botón, todo lo que hemos conseguido en los últimos 500 años se acabará. Nuestra tecnología, nuestro modo de vida, toda nuestra historia. Tendremos que empezar desde cero. Por amor de Dios, no lo hagas, serpiente. Me llamo Plisken. Ha colapsado la Tierra. Oye, que tenía abierto un micro. Ojo de Dios, pues si tenía abierto el micro, estaba aquí yo hablando con un rapaz. No sé si lo tenía abierto, llegué ahora a pincharlo un poco y tal. Vale, llega igual, ¿qué más da? Si estaba abierto y estaba hablando con el rapaz y te habéis sentido algo que he hablado con el rapaz, tampoco no pasa nada, porque no estaba yo hablando con este rapaz nada que no se pudiera escuchar. Hombre, y a ver, si llega algo que no se podía escuchar, pues no sé, no lo contéis, ¿vale? No lo contéis y ya lleva bastante. Ya bondo con eso, no tenéis, no hay falta de otra cosa. Basta con que no lo contéis. Bueno, pues a ver, hombre, a ver con qué seguimos. Vamos a ver. Pues mira, vamos a hablar ahora de internet. A lo mejor muchos estáis escuchándome por internet, en Radio Cuca Live, en el a través del www.radioquesodunquilo.orgasmo, o a lo mejor ni siquiera estáis escuchándome en Radio Cuca Live. Estáis escuchándome yo en mayor porque descargasteis este programa del repositorio, eso que sale con Didas en enlace de programas. Allá 200 programas de Radio Cuca ahí metidos esperando a que vos los descargáis o que los escuchéis sin descargarlos cuando os pete en el momento que vosotros queráis. A lo mejor estáis ahí, porque eso es una de las posibilidades que nos da internet. Internet, jode muchas cosas, la verdad. Pues internet jodió, jodió un poquitín lo que lleva la, ¿cómo se diría esto? La vida en vivo, no sé, la vida real, el mundo real. Estas cosas que hacíamos antes de xuntarnos, de tal, de escribirnos cartas, de recibir cosas, de mira, el otro día discutíamos precisamente en internet, discutíamos una xente si era mayor el tema aquel de cuando se grababan en cintas de casete, acordáis, pues ya falo muchas veces, los cachines esos de plástico con dos foraquinos, qué tal, bueno, pues que sonaba música y tal. Bueno, pues la cuestión ya que falábamos, va, si molábamos eso, molaba más el MP3 o tal. No sé, oye, hay gustos para todo, pero sí es verdad que internet tiene cosas muy buenas. Internet date la oportunidad de conocer muchas cosas, muchas cosas que a lo mejor no ibas a conocer en la vida, pues conocerlas porque gracias a que tienes internet y es como si tuvieras el mundo entero, pues al tu alcance, pues al gamar lo que quieras. Bueno, pues una de estas cosas que no ya que te ambulloñe, pero que a lo mejor no hubiera conocido de otra manera, lleva un grupo catalán, un grupo de música. En este caso ye un grupo poético, unos tíos que se llaman Accidents Polypoetics. Bueno, no sé si se pronuncia así, que yo de la misma manera que cuando digo que en inglés advierto de que yo no tengo ni puta idea de inglés y que entonces a lo mejor estoy pronunciándolo mal, pues esto es el nombre tan catalán, entonces a lo mejor también yo no tengo, de igual que no tengo puta idea de inglés, no tengo puta idea de catalán, entonces pues qué sé yo, pues igual está mal, igual está mal, pero bueno, eso sí, ellos el nombre tienen en catalán, pero después falen en castellano. No sé si se vos da bien el castellano. Si se vos da bien el castellano, entenderéis. Si no, pues ahí no me pase nada, pues no os entendáis, Yo voy por lo igual, si me entendéis. Pues a mí si me entendéis, a ellos no, pero me entendéis a mí, yo voy por lo igual. Bueno, pues nada, mira, precisamente, falando, antes falé de John Carpenter, falé de 2013, Rescate en Los Ángeles. Ahora hay otra peliculina de John Carpenter que está muy bien, si no la visteis, yo recomiendo vosla mucho, esa que en castellano titulóse Están Vivos. Están Vivos iba de un paisano, paisano que al encontraba unos gafes, que con esos gafes resulta que podía ver, ponías esos gafes y veía la verdad. ¿Qué era la verdad? Pues la verdad era que los seres humanos, los terrícolas, también siendo sustituidos por unos extraterrestres, que nada más se podía ver los extraterrestres que tienen como un careto calavera, podían verse con les gafes aquellas, y lo más importante, podían verse mensajes subliminales, pues lo que en sin gafes era un anuncio, un cartel de Coca-Cola, pues ponías gafes y ponía obedece, hostia, y quitabas las gafas y entonces mirabas por otro lado, y lo que en un periódico yo en un titular que ponía pues Tini Areces garró una fartura en no sé dónde, pues ponías las gafas y ponía no cuestiones autoridad, hostia, pero bueno, pero y mirabas por otro lado y lo que era una marquesina que ponía pues métete farlopa y métete farlopa marca tal, pues entonces ponías las gafas y resulta que ponía trabaja. Hostia, bueno, tremendo. Bueno, pues la cuestión llegue. Este, bueno, poema, vamos a decir, este poema que voy a poner vos, que leen los autores, pues bueno, yo creo que va un poquillín de eso. Igual va un poquillín de eso también, de cosas que nos manden hacer y que paz que tenemos, que nunca de otro remedio que hacerles así. ¿Quieres hacerles así o no quieres hacerles así? No sé, a ver qué os parece a vosotros, A mí, pues, tomo mucho. De hecho, joder, tengo yo ganas de escuchar más cosas de estos, Voy a buscar más por internet y a lo mejor hasta otros días os pongo más cosas, porque la verdad que son una pasada, Ya lo veréis, vais a verlo ahora mismo. Escucháis bien. Limpia cepíllate los dientes, lávate los pies, cósete el jersey, píntate las uñas, cámbiale las pilas, cómete los mocos, bébete la espuma, cásate con ella, cásate con ella, cásate con ella, toma precauciones, piensa en tu futuro, van a por nosotros. Las hordas internacionales de madres y delegados y funcionarios y chinchillas y hurones moralistas que desean llevarte cogidito de la mano a la jubilación. Bébete el jarabe, cómprate un buen coche, deja de fumar, no juegues a eso, cambia de trabajo, mejora tu imagen, vete a por las gambas, cósete la manga, cósete la manga, cósete la manga, reza a la imagen, van a por nosotros. Con sus pies de rey, y sus escuadras, y sus cartabones, y sus reglas, y sus compases, y sus trajes de domingo. Peínate los pelos, limpia tus zapatos, huele a gasolina, di que sea tu jefe, mira las noticias, no duermas la siesta, deja esa sonrisa, siéntete culpable, acábate la sopa, acábate la sopa, acábate la sopa, hazte responsable, van a por nosotros. Se acabó la juventud, basta de holgazanear. Hay que concienciarse. ¡Viva el complejo de Edipo! ¡Yo tengo la culpa! Paga tus facturas, traje con chaleco, duerme con pijama, santifica el lunes, funda una familia, porque no adelgazas, vaya guacha traes, lávate las manos, píntate los labios, porque dices eso, porque dices eso, porque dices eso, todo está ya escrito, van a por nosotros. Edison, y Washington, y Einstein, y Freud, y Hitler, y Kennedy, y Louis Jack, y Newton, y Copérnico, y Von Braun, y don Santiago Ramón y Cajal. Van a por nosotros. Por nuestros pecados, por nuestros pecados, por nuestros pecados, por nuestros pecados, van a por nosotros. Cada año más cerca, cada día más claro, cada sorbo más dulce, cada recuerdo más lejos. Van a por nosotros, van a por nosotros, van a por nosotros, van a por nosotros, a por nosotros todos. Bueno, ¿qué os pareció? ¿Parecimos bien? ¿Eh? ¿Parecimos bien? Joder, di que sí. Y si no os pareció bien, pues ajo y agua. Os preguntáis, si no, pues no me hubierais escuchado. Parecióme bien a mí. Y sigues escuchando, como no podía ser de otra manera, este programa que se llama Anedonia. Sigues escuchando Anedonia. Amacedoné, negación de placer. Ya sabéis, en griego. Sigues escuchando Anedonia en Radio Cuca. Este que te está falando, que no es otro, que el anedónico miserable. Estás escuchando Radio Cuca, Radio Cuca Racha, en el 107.3 de la frecuencia modulada o en www.radiocuca.org, radioqueso de un kilo punto orgasmo. Oye, 5 de febrero del año 2009. Si ya que estás escuchándome en directo, son ahora mismo las 22:52. Y tú dirás, ¿y por qué nos dice este rapaz todo esto si no hay nada que nos lo dice otra vez? Pues coño, precisamente porque son las 22:52, todavía me quedo un pedacín y estoy quedándome ya en sin cosas de lo que yo traía preparado. El guión este que yo traía está acabándoseme ya, por eso os vuelvo a soltar toda la turra del emite este de todos los sitios por los que podéis escucharnos y todo. Que no está de más, no está de más, porque oye, no vaya a ser que alguien diera con esto de casualidad y no sepa ni en qué estamos en Radio Cucaracha ni en qué estamos. Oye, no está de más, no está de más. Y veíais que los rapacinos estos decían que viven a por nosotros, que si el Copérnico, que si el no sé quién, que si no sé cuánto, que viven todos a por nosotros. Hombre, porque este corte que vos puse, este texto, ya era viejo, ya era un poco viejo, no sé de qué año ya, pero ya de ahí unos años. Pero joder, si hubiera sido de ahí poco, seguro que metían también Obama. El Obama ese también va por nosotros, seguro. Y claro, después cuento más que estoy hablando de Obama ahora cuando ya parece que puf, que baje un poquitín la cosa, no mucho, no mucho, pero va, podrías decir, joder, pues haber hablado de Obama ahí 15 días, ¿no? Que fue cuando estaba todo el mundo y tal, pues no me da la gana de hablar de las cosas cuando están de moda, falo cuando a mí me da la gana, cuando ya se puso un poco la resaquina. Esto ya como lo de salir del cine, Que en vez de salir cuando una masa que va la piel, esperes un poco a que salgan los demás y después sales tú, para no agarrar el bullizo ese y para que te aprieten como una sardina. Esperes un poco y sales después, ¿no? Bueno, pues estoy igual, espero un poquitín a que dejen de falar los demás y entonces falo yo del paisano este. El paisano este, ¿vosotros qué pensáis? Pensáis como todos los demás, que oh, y es la gran esperanza, no es la gran esperanza blanca, y es la gran esperanza negra tampoco, y es la gran esperanza mulata en tu caso. Porque, bueno, pero vosotros qué pensáis, ¿qué pensáis? ¿Gusta vos? No sé, que da lo mismo que vos guste que no vos guste, ya lo sé, pero bueno, que cada uno tiene su opinión, yo tengo también, ¿eh? ¿Sabéis cuál es mi opinión? A mí me bobo. De verdad, o sea, parece un tontín. No sé, pero vosotros, yo tengo que reconocer, no escuché muchas cosas de él, ¿eh? Alguna cosa en la radio, algo que leí en alguna revista, en el periódico. Pero yo cuido que nunca no dicho nada, ese hombre. No dicho nada. Ese ye, dame a mí la sensación de que diz lo que se espera que diga. Nada más, sí. Sí, así nadie, o sea, pues dice, ay, tengo que decir esto para quedar bien, pues digo esto, ay, no, tengo que decir lo otro, coño, pues digo lo otro, no tengo problema ninguno. Esto ya, mira, en mi fe me acordame, y pena que no tenga ese corte, porque si no, poníamos yo ese corte de un capítulo de los Simpsons, estas cosas que pasan en los Simpsons, los extraterrestres estos que salen a veces, no me acuerdo cómo se llaman, estos que tienen tentáculos y son verdes y una escafandra, bueno, de historia, y hay que secuestren a, también en las elecciones en los Estados Unidos, se secuestren a Bill Clinton y a este otro, uno que cuando la segunda vez que escogieron a Bill Clinton que estaba contra él del Partido Republicano, bueno, pues secuéstrenlos, y agárrenles los formes y tomen el su papel para hacerse con el poder en la tierra. Bueno, pues entonces yo recuerdo que hay una escena muy buena en ese capítulo, en la que uno de ellos, uno de los candidatos, está en un meeting y dice, ¡trabajo para todos! Y entonces toda la gente que está en el meeting dice, ¡oh, fuera, fuera, oh! Entonces dice, bueno, pues, entonces, ¡trabajo para nadie! Y toda la gente en el meeting, ¡oh, fuera, fuera! Y entonces dice, bueno, pues, ¡trabajo para unos sí y para otros no! Y entonces toda la gente, ¡bien, bien, bien, muy bien! Bueno, pues, yo cuido que lo va maestro igual. Igual, o sea, que hay que decir esto, me digo, hostia, que no cuesta, pues todo lo otro, no pasa nada. Este no está a favor, no está en contra, da igual, da exactamente lo mismo. Vive para sí mismo. Nunca está a favor, tampoco en contra. No es nada original, pero es un buen chaval. Bobo viste como hay que vestir. Bobo come lo que hay que comer. Bobo piensa lo que hay que pensar. Hoy cualquiera es como Bobo. Hoy cualquiera es como Bobo. Y si tú sigues su ejemplo, podrás convertirte en bobo. Es el hombre del futuro, el futuro es de los bobos. Y si tú sigues su ejemplo, podrás convertirte en bobo. Es el hombre del futuro, el futuro es de los bobos. Bobo vive para sí mismo. Nunca está a favor, tampoco en contra. No es nada original, pero es un buen chaval. Bobo, viste como hay que vestir. Bobo, come lo que hay que comer. Bobo, piensa lo que hay que pensar. Hoy cualquiera es como Bobo. Hoy cualquiera es como Bobo. Y si tú sigues su ejemplo, podrás convertirte en bobo. Es el hombre del futuro, el futuro es de los bobos. Y si tú sigues su ejemplo, podrás convertirte en bobo. Es el hombre del futuro. Bueno, muy bueno. Y así nan trepitos y flautes, ¿eh? Aunque pero aquí no hay ningún pito ni ninguna flauta, qué cosas, ¿eh? Tienen los dichos tradicionales, pero bueno, el caso es que entre pitos y flautes, pues ya son las 11 de la noche, ya son las 23 horas, y entonces yo ya, pues marcho. Como macho, pues no os digo nada más, no os digo nada más que mejor yo, si fuera vosotros, no apagaba la radio o el ordenador y seguía escuchando, porque van a entamar ahora los capítulos prohibidos de Con Entellado, que hay un programa muy prestoso. Si queréis, hacedme caso, y si no queréis, allá vosotros, igual tenéis un accidente, yo aviso vos, pero hacéis lo que queráis. Venga, por mi parte, hasta la semana que viene, si ye que estoy por aquí, si un asteroide no nos golpea, si no se acaban las abejas, bueno, aunque se mueran todas las abejas, todavía duramos un poquitín más, porque con lo que hay, pues tiramos. Bueno, si no pasa de alguna desgracia, de alguna hecatombe o similar, pues andaré por aquí seguramente. Hala, hasta la semana que viene.